10 de la mañana, 11 minutos, tiempo de recibir a la profesora de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles, que está con nosotros. Como muchos de ustedes nos preguntan, ¿cuándo le toca a Cecilia o a la profesora, dicen, estar con sus consejos? Ya la tenemos en este lunes. Buen día, Cecilia. Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, venimos unos minutos atrasados, pero ya estamos contigo. Bueno. Nos diste como título de la columna de este día. Seguimos con el concepto de asociaciones benéficas como flores y hierbas aromáticas y medicinales. Sí, pero no va a ser hoy, porque sí, sucede que quedó muchísimo pendiente de hortalizas, de la otra vez que hablamos. Bien. O sea que, bueno, nos vamos a tomar el tiempo, sé que los oyentes y los alumnos que escuchan van a tener la suficiente paciencia, porque les quiero brindar verdaderamente todo lo que he podido investigar para que tengan todos los mejores elementos para manejarse esta primavera. ¿Pero esto sería igual también dentro de la idea de asociaciones benéficas? Claro, ¿te acordás que estuvimos hablando entre hortalizas, quedamos en los chiles, en los ajíes la última vez, y a continuar? Y luego de eso, capaz que la próxima, si ya terminamos con esto, arrancamos con eso que había anunciado, que era la parte de flores y aromáticas más específicamente. Muy bien. Antes que nada, quería decir que llegó a mis manos un informe que tiene, bueno, mucha relación con todo esto, de la Universidad de Princeton, de New Jersey, en donde, en una publicación reciente, en estudios que hizo en mucha gente, llegó a la conclusión de que realizar tareas en el jardín o en la huerta tiene efectos tan beneficiosos sobre la salud. Exactamente. Y que da, claro, una sensación de bienestar. Creo que todos los que hacemos algo de trabajar hacia el aire libre y nos concentramos en el jardín ya lo sabemos, pero esto comprobado desde el punto de vista de la salud, que le brinda una sensación de bienestar comparable a las caminatas en la naturaleza, andar en bici, o decían, que me causó gracia, la linda sensación de salir a cenar afuera, fuera de casa. Sin gastar, además. Bueno, en este caso es todos los beneficios de sacar el estrés, de mejorar nuestra mente, nuestro espíritu, y a lo que le podemos sumar, obviamente, la satisfacción de producir nuestros propios alimentos saludables y orgánicos, ¿verdad? Exactamente, qué bueno que menciones eso, además de lo específico que vamos hablando contigo, de la práctica de la tierra, eso, ese aspecto de la salud, nada más y nada menos, claro, de la salud y la mental. Salud del planeta. No es pavada, porque con nuestro pequeño huerto jardín, sea en una azotea, en un balcón, en un pequeño predio, estamos colaborando a tener un lugar de refugio para insectos benéficos como las abejas, para aves, un montón de cosas positivas. Muy bien. Que nos llenan de alegría. O sea que, bueno, lárguense todos esta primavera a empezar un pequeño lugarcito. Yo empecé mi huerta acá en la azotea la primavera pasada y ya está divina. Con abejas que vienen a comer, con las lombrices en el patio, y miren, les cuento, la semana pasada me encuentro con una vecina, una joven que es azotea por medio, que es alumna mía, y la veo llena en la manito con lechuguitas, rúculas y unos rabanitos pequeños, y le digo, qué divino, sí, me dice, no sabés lo felices que estamos con mi pareja, ya estamos comiendo para la ensalada todo de nuestro huerto acá en la azotea. Mirá vos. O sea que miren qué fácil y qué satisfacción, ¿no? Ir a sacar las cosas fresquitas para la ensalada. Bueno, arrancamos entonces, Hernán. Sí. Habíamos hablado de los morrones y vamos ahora a las lechugas. Las lechugas van bien con el girasol. Sobre todo estamos hablando ahora de un predio un poquito más grande, no de algo en la azotea muy pequeño, ¿verdad? El girasol le brinda a las lechugas sombra en verano. Las lechugas pueden ir intercaladas con copetes. Se llevan bien también con los pepinos, con las frutillas, con las zanahorias, repollos, rabanitos y remolacha. Ajá. ¿Verdad? Bueno. Luego, el ajo puede ir también cerca, le repele plagas, y como todos sabemos, el ajo es un poderoso fungicida, ¿verdad?, y antiséptico. Con los rabanitos a la lechuga, se dan ayuda mutua, porque ellos hacen que ella salga más jugosa y ella, las lechugas, los protegen de un cascarudo específico que los ataca. O sea que esa es la linda asociación. Luego, los repollos van bien con romero, que le ahuyenta la mariposa de la col, que tiene toda la familia, ¿verdad?, que le ataca. También van bien los repollos con la caléndula, que se puede plantar antes que plantar los repollos, y entonces le da protección de los gusanos de suelo. El repollo también puede ir bien con taco de reina, con capuchina, porque los mantiene libres de pulgones. ¿Qué es eso, taco de reina? Taco de reina, capuchina, es una flor originaria del Perú. Este Tropaelum majus es el nombre. Es una flor muy linda, que justamente su formato en la base de la flor tiene como un taco de zapato de dama, ¿verdad? De ahí le viene el nombre. Viene en colores amarillos, naranjas de dos tonos y roja. Esas son las variedades que hay. Y es sumamente fuerte. Yo es una flor que adoro, que siempre he dicho, primero, que es toda comestible, aporta gran cantidad de vitamina C. La hoja, por ejemplo, en infusión, se puede utilizar para tomar cuando estás mal de la garganta o para hacer gárgaras. Uh-huh. La flor es comestible, se usa en ensaladas o para decorar tortas, muffins, queda divina. Y también las semillas son un sucedáneo, una especie de alcaparra que se puede preparar en vinagre. Sí, o sea que tiene, además es un cubresuelo, es trepadora, puede quedar colgante. Yo la tengo arriba en una macetita que la puse colgante y ya están creciendo, empiezan a colgar sus flores, la verdad, bellísima. O sea que si quieren semillas, tengo. Bien. Bueno, lejos de la ruda, el repollo, y de la mil en rama, que es otra hierba medicinal. La zanahoria, por ejemplo, para que no la ataque la mosquita de la zanahoria, hay que plantarla con salvia. También va bien la zanahoria con cebolla y con romero. Por ejemplo, si es un cantero más grande, podemos intercalar cebollas, zanahorias y algo de salvia y poner en la cabecera el romero, porque el romero, claro, va a quedar todo el tiempo, va a ir creciendo allí. Claro. Otra buena combinación para la zanahoria es con puerros, con arvejas, con lechugas, con tomate y con cibulet. Es mala compañía para la zanahoria el hinojo, las papas, el kohlrabi y los repollos. Esos no van tan bien. Y tampoco el eneldo, el dill que habíamos estado hablando, que después vamos a hablar específico ya cuando demos hierbas aromáticas. Uh-huh. Todo esto, no se preocupen, queda en el audio, pero además, tal como le prometí a Diego, a la vez de terminar todo, voy a mandar un listado para que ustedes lo publiquen en las redes. ¿Vas a mandar este listado de las cosas que conviven bien y las que no? Y las que no, de todo. Uh-huh. Hortaliza por hortaliza, flor por flor, todo para que lo tengan a mano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la remolacha crece bien asociada con lechuga, con repollo, con cebolla y con kohlrabi, que hablamos la otra vez del colirrábano, que era poco conocido. Cualquiera de estos asociados van bárbaro, porque penetran en el suelo a distintos niveles y entonces no compiten por nutrientes. La remolacha crece mal cerca de la mostaza, de las hojas de mostaza, ¿verdad? Que hemos hablado que era una verdura, que no era la mostaza que comemos como aderezo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el ajo, que ya dijimos, es antiséptico, antibiótico, o sea que ayuda muchísimo en la huerta, va bien con lechugas, con tomate, con la borraja, y también va muy bien con remolachas, al pie de los rosales. Y también es muy benéfico plantar ajos alrededor de los manzanos. Ajá. ¿Sí? podemos plantar ajos alrededor de los manzanos porque los ayuda muchísimo a protegerlos. No va bien con arvejas, con porotos, ni con frutillas. La acelga va especialmente bien... Perdona, Cecilia, cuando se dice no va bien... ¿Hablamos de que no van a crecer normalmente? O sea, que va a anular... Claro, hablamos de que no tienen un estímulo positivo unos con otros, claro. por los distintos motivos que mencionamos al comienzo. Claro. A veces algo que segregan inhibe el crecimiento, o porque alguno tapa al otro, o porque uno tiene un crecimiento más rápido y otro no tanto... Desde ese punto de vista. Claro, o sea que si se hace, si se los junta, cabe esperar que pueda no salir bien la cosecha. Claro, no, a veces no es tan rendidora la cosecha, claro. A veces yo que sé, se entrelazan de una forma, por decir, las raíces y no ayuda. Uh-huh. No es conveniente. Capaz claro. que lo pones, no es que la planta se va a morir, qué espantoso, o una mata a la otra, no es eso. Uh-huh. Pero como así se ha estudiado, es que hay cosas que van mejor y que se cuidan, se hacen amigas. Uh-huh. Porque uno ve mismo en el jardín cómo hay plantas que se entrelazan con otras, que andan bien. Bueno, que a la gente, a muchos jardineros no les gusta. Yo quiero ver las hortensias que me ocupen el cantero hasta este lugar. Lo otro lo quiero quietito acá y lo vivo cortando. No es así. A mí por lo menos me parece que me encantan esos canteros en donde todo se va mezclando, intercalando, me parece precioso, porque justamente eso es la naturaleza, toda esa diversidad, ¿verdad?, que se hace amiga, ¿no? Claro. Bueno, la acelga va bien con el famoso taco de reina, la berenjena mejora mucho su sabor combinada con tomillo o con estragón, con dos aromáticas, y se mantiene libre de pulgones. La berenjena, que se acuerdan que es de una solanácea, de la familia del tomate, del morrón, se mantiene libre de pulgones si crece cerca de lavandas, de caléndulas y de ajenjo, de otra hierba. La berenjena no crece muy bien en la compañía de papas, que son de la misma familia, ni de cebollas, ni de ajos. Rabanitos en general van bien con casi todas las plantas y son un cultivo fácil, rápido y muy fuertecito. Beneficia a la mayoría de las plantas, entonces que el rabanito esté allí. Va muy bien con lechuga y con arvejas, crecen bien con melones, con kohlrabi, con pepinos, tomates, berros, que se planta bastante poco, con variedades de porotos y con espárragos. Como son de rápido crecimiento, los rabanitos ayudan en general a mantener a raya a los yuyos. No se llevan bien en general, lo único, los rabanitos, con la familia de las brasicáceas, que hablamos de coliflor, de brócoli, de repollos. Con esos no anda tan bien. Y tampoco va bien con el ajenjo ni con el cilantro, que ahora está tan de moda, ¿verdad? El cilantro, sí. El coriandro, otra aromática potente, medio parecida de hojita. Mucha gente en la feria, yo veo que se la confunde con el perejil. Ah, agarro un atadito de perejil y bueno, y el puestero le dice, no, ese es cilantro. Que ahora hay mucho, se ha estimulado porque casi todos nuestros inmigrantes del Caribe lo utilizan mucho. Entonces está, creo que, creciendo bastante la venta de cilantro. Ajá. Bueno, el hinojo en general va bastante mal con todo en la huerta. Es un cultivo para tener un poquito aparte. Es de la familia, ¿verdad?, del anís, del eneldo, del perejil. Tiene un follaje muy lindo, puede ir bien con tomates, en general es con lo que se lleva mejor, pero se lo puede plantar un poquito aparte. Y las hojas de hinojo, por ejemplo, tienen una función importante, aparte de que las podemos poner, ¿verdad?, en una sopa, en una ensalada. Si frotamos las hojas en el pelaje de nuestros perros y gatos, ayuda a que no vengan las pulgas. O sea que si usamos el hinojo, el bulbo y tiramos el follaje, bueno, aprovechemos a frotar a nuestros perritos y gatitos con el follaje, con las hojitas. Bien. Bueno, después las cebollas y todos los porotos van bien y van muy bien con ajedrea, con otra aromática. El kale, del cual hemos hablado en todas sus variedades, va bien intercalado con lechugas, que crecen más rápido, y también con otras brasicáceas, o sea, con la misma familia de coliflores, de brócolis, todo eso. Yo doy las asociaciones, pero también va a haber asociaciones en las que tienen que ver cuál es la época del año, porque, por ejemplo, a ver, ahora coliflor, brócolis son todas de invierno, pero ya para el verano es raro que vamos a tener algo de eso. La asociación va a ser ya con plantas que plantamos en la primavera y plantas que son de verano. O sea que eso los oyentes lo van a ir pudiendo manejar según la estación. Claro. Los nabos van bien con arvejas, con rabanitos, con lechuga, con espinaca y se pueden ir intercalando. Luego, espinacas, que son también de esta época de invierno y aguantan bastante bien todavía la primavera, pueden ir bien con frutillas, con repollos, con cebollas y con menta. Después, el apio, tan rico, se beneficia cerca de los puerros y de los tomates. En este caso, el apio disuade a la mosquita de las coles, o sea que también puede ir con, puede ser buena compañía para repollos y para coliflor. El apio, les voy a decir algo interesante, crece muy bien plantado en círculos, si tenemos espacio, porque favorece la forma de plantarse en círculos, favorece la forma en la que se entrelazan las raíces y se dice que permite entonces airear el suelo y de esa forma favorecer la presencia de lombrices y de microorganismos. También el apio va muy bien con la caléndula. Para aquellos que tienen una chacrita, un espacio más grande, por ejemplo, pueden plantar maní, que es algo que no se planta habitualmente mucho. Yo ahora justo guardé unos maníes para tratar de plantar. Plantar maní antes del maíz. Ajá. Antes de plantar el maíz, porque dicen que el maní es hospedero de unas arañitas benéficas que se comen a los minadores del suelo, a una plaga que ataca el maíz. Entonces, plantándolo antes, como paso de prevención, como que lo mejora al estar al quedar esas arañitas, claro. Ya después el minador del suelo no come el maíz. O sea que bueno, vieron ahí qué servicios. Después tendríamos el topinambur. Ahí me vas a decir qué diablos es. Exactamente, es un nombre de rapero. Se conoce poco, topinambur. El topinambur es un tubérculo, crece bajo tierra, ¿verdad? Que acá se plantaba mucho y cuando uno va a veces por las rutas, allá en la ruta 32, ahí cerca del liceo, hay unas plantas preciosas que están sobre la ruta. Tiene una flor bellísima, es de la familia del girasol. Uh-huh. Es un Helianthus, Helianthus tuberosus, es el nombre científico botánico del topinambur. El topinambur, bueno, tiene esas preciosas flores. Acá se plantaba, tengo entendido, que se le daba como comida a los cerdos, más que nada con ese fin. Y es sumamente valioso para todos aquellos que tienen diabetes, porque baja el azúcar en sangre. Se come de distintas formas, al horno, hervido, es gustoso, es rico. En la Argentina, me acuerdo que fue cuando lo conocí, se puso muy de moda en los años 80 y pico, cuando comenzó un poco el movimiento orgánico con fuerza. Era una de las vedettes de la cosa rara que vendían topinambur. Y les cuento que es una flor que, claro, como el girasol, crece bastante altita y muy bonita, amarilla. Los indios norteamericanos lo utilizaban como cortina de viento para proteger todo alrededor de las plantaciones de maíz. Mira. Le daban ese uso. O sea que, bueno, topinambur, si consiguen, yo tengo uno que no anduvo muy bien este año, me hicieron un hormiguero ahí arriba, anduvo medio dañado, pero en general, claro, se va extendiendo, es bastante invasora a la vez, porque va, claro, como todas las de bulbos, extendiéndose por debajo del suelo. No lo ves, pero de repente cuando llega el siguiente año, uy, mira cómo se extendió, creció. Y bueno, está buenísimo por el valor de lo que es su cultivo desde el punto de vista alimenticio y también la parte estética de esas preciosas flores. Cecilia, preguntan acá si se conoce con algún otro nombre. Yo no, lo conozco como topinambur. Bueno. Con B larga, no lo conozco con ningún otro nombre. Ta. Y bueno, sí, topinambur, no le conozco otro nombre. Gerardo y Alicia dicen muy agradecidos y fraternales saludos a nuestra gran compañera y profe Cecilia. Y Lidia manda un audio. Hola, buen día. Hernán y Cecilia, quería preguntar, la planta de Artemisa, ¿tiene algo que ver con el ajenjo? Si me pueden decir, muchas gracias, beso. Bueno, después ya vamos a tratar, Lidia, detenidamente. Yo pienso que la próxima vamos a hacer ya las flores y un poco de hierbas aromáticas en asociaciones, y después mi idea es ir a todas las aromáticas detenidamente. Claro. Aprovechar toda la primavera para dedicarnos al cultivo de aromáticas, un poco a la historia breve de cada una y al cultivo de cada una. Muy bien. O sea que ahí yo te respondería exactamente todo, ¿sí? Porque además creo que ahora ya estamos en la hora, ¿verdad, Hernán? Sí, si bien hoy empezamos un poquito más tarde, algo con lo que quieras redondear, Cecilia. Bueno, yo creo que la parte de hortalizas ha quedado más o menos todo. Si tienen alguna duda, me consultan. No quiero ahora empezar con todo el tema de flores, porque sería flores, asociaciones de flores y de hierbas con frutales, digamos todas las hierbas o las asociaciones que protegen a los frutales, y después hierbas aromáticas y medicinales. Bien. ¿Sí? Eso quedaría para la próxima. ¿Sí? Muy bien. Como vos decías, el audio en un rato está colocado en la página de la radio, en Twitter. Vamos a ver cómo se está portando Facebook, que anda medio rebelde con nuestra cuenta. Pero en archive.org, donde alojamos todos nuestros audios, ustedes ponen Radios X36 y encuentran todos los audios. Además, los que quieran, como siempre, aprovechamos para recordarlo, recibir los contenidos, nos escriben al 099-326-381 y reciben los contenidos de la radio todos los días. Bueno, y cualquier mensaje que recibamos te lo enviamos a vos también. Ni que hablar, fantástico. Bueno, un placer como siempre. Bueno, espero que les haya servido. Es bastante complejo, pero si lo buscan en el audio, después cuando quede todo por escrito, van a poder manejarse y bueno, desde ya abierta cualquier pregunta que tengan. Y vas a mandar escrito esto, nos decías, sí, ¿no? Sí, todo por escrito. Supongo que por mail les conviene, ¿verdad? Exacto, sí. Se los mando por mail, así ya lo pueden registrar ahí. Abrazo grande, Cecilia. Bueno, hasta la próxima. Bueno, lo mismo para ustedes. Buena semana a todos. Igualmente. Chao.